Hagan silencio, señores, que una guitarra machaza con sonidos de esta raza va a desparramar sus flores. Templada por payadores, conserva su bizarría y guarda en sus armonías cuando al gaucho se le entrega la gloria de Santos Vega, de fierro su rebeldía. A mí me hallará el 2000 una milonga cantando, porque me sigo alumbrando con ese mismo candil. No me meto en el redil de cualquier ruido extranjero, orgulloso y altanero, voy a cumplir el destino de ser un gaucho argentino, bota, bombache y sombrero. No me concibo, señores, pensando de otra manera, y tan solo a una bandera le entregaré mis favores. Amontónense, cantores, pueden elegir la cancha, que en la milonga se ensancha mi corazón de paisano, con la guitarra en la mano, ande quiera hago patancha. Al progreso no lo niego, porque la vida es progreso, pero no crean que por eso olvido de dónde llego. En mi tierra yo no ruego, eso ya lo están sabiendo, canto lo que ando sintiendo, con el deber soy prolijo y mis derechos exijo, no me gusta andar pidiendo. Gaucho me gritan algunos, tontos en tono burlón, son híbridos del montón que se arrean como vacunos. No me incomoda ninguno con su canto, con su ruido. Yo conozco bien el nido donde el canto se prolonga, por ser cantor de milongas argentino y bien parido.